pronto llegue el día en que no bogará jamás. Boga con dolero, boga, que en la barca de la vida hay que bogar sin cesar. Boga con dolero, boga, bogará hasta el final. La, la, la, la. Es mejor.